Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 9 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia nos acompaña Kenny Castillo. En los controles, tenemos estos controles. Bueno, aquí hay cuatro, supuestamente cuatro manos, pero no, señor. Hoy van a dejar en su prueba de fuego a Henry Jiménez, solito, con los controles. Muy bien, Henry. Mira que lo has hecho bien, mi muchacho. Ahí vamos, muy bien. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que hay en este planeta, esta servidora Enza García. Y bueno, muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, tuve un pequeño retraso llegando aquí a la emisora, son las 10:22 minutos, así que no nos vamos a ir corrido hasta las 11 de la mañana. ¿No? Entonces, bueno, vamos a cerrar el bloque, Henry, con mañana me chanto y el tema Estados Unidos, ¿no? Y después cuadramos cómo reestructuramos la pauta musical. Pero hay mucho que comentar en la mañana de hoy. Bueno, Julian Assange, el director de WikiLeaks, dijo que el elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump, o entre Trump y Clinton, era elegir entre el cólera y la gonorrea. Pues, señores, ganó el cólera. Donald Trump fue electo como nuevo presidente de los Estados Unidos. El magnate inmobiliario, candidato republicano Donald Trump, se alzó matemáticamente con la presidencia de Estados Unidos según las proyecciones de los resultados de las elecciones de este martes. Los cálculos de los principales medios estadounidenses otorgan al candidato presidencial del Partido Republicano 276 votos electorales frente a los 218 de su rival demócrata, la exsecretaria de Estado psicópata y asesina Hillary Clinton, al lograr la victoria en Wisconsin y conseguir uno más de los que repartía Maine. Para proclamarse vencedor de las elecciones, Trump tenía que superar los 270 votos electorales. Trump logró su victoria al imponerse en algunos de los estados clave en ciertos casos contra pronóstico como Ohio, Florida, Carolina del Norte o Iowa, sin que la exsecretaria de Estado y ex primera dama consiguiera victorias destacadas entre ellos. Bueno, lo que es el caso de Florida, a mí no me sorprende. Florida es un estado históricamente republicano. Recordemos que los que realmente gobiernan Florida es el lobby gusano cubano mayamero. Ellos tienen muchísima influencia en lo que es la sociedad de Florida y ellos siempre han sido republicanos. Siempre. No, había quien pensaba que por unas desafortunadas declaraciones de Donald Trump al principio de su campaña, pues el voto latino pudiera voltearse, pero no. Realmente es muy fuerte la influencia del lobby cubano mayamero y hay que tener algo, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Estuve viendo anoche me acosté tarde, viendo la transmisión, ¿no? La cobertura de las elecciones por Telesur y había un especialista, ¿no? Habían los especialistas que tenían allí, que estaban entrevistando, decían que los republicanos están divididos. De hecho, John McCain tuvo una postura abiertamente aparte de la de Donald Trump y que Trump pues sencillamente no lo va a tener fácil, ¿no? Entonces esa misma división entre los republicanos, que probablemente habrán más divisiones, pues van a tener a Trump en cierto modo en cintura, ¿no? En cintura, que con respecto a cambios de política hacia Cuba de revertir la apertura, pues tampoco lo consideran factible, ya que Trump se echaría a la Cámara de Representantes y un gran sector de la política gringa, que bueno, que están haciendo, ya están haciendo negocios en Cuba y mira, nos van a echar para atrás. O sea, entonces, Trump no va a estar, si bien el Parlamento quedó republicano, pues Trump no va a tener patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Aunque bueno, ningún presidente de los Estados Unidos tiene patente de corso porque ese país lo termina gobernando el aparato militar y el lobby sionista. Las transnacionales son en realidad las que gobiernan a los Estados Unidos. ¿Y quién era la candidata de las transnacionales, del lobby sionista, de la industria del entretenimiento, que es el aparato ideológico de lo que vendría siendo el lobby sionista? Pues era Hillary Clinton, ¿no? Realmente no tiene precio, no tiene precio, lo tengo que reconocer. Qué placer tan grande me dio verles las caras de asustados, de amargados a los de CNN. No sabían dónde meterse y entrevistaban. Es más, es que estaban tan desatados que decían, no puede ser, es que no puede ser, pero es que el voto latino, hay esperanzas, no puede ser. Estaban desesperados. Ese canal que ha vilipendiado a Chávez, que lo ha insultado, que pone a Nicolás Maduro como un bruto, que dice que Venezuela es una dictadura, que manipula informaciones, por primera vez los vi asustados y decepcionados. Y qué gustazo me dio, porque demostraron que no son todos poderosos. Y ni hablar de cómo me he divertido con las reacciones de la oposición venezolana y del opositor de a pie. Están desesperados, están furiosos. Ahí escribió en Twitter un tal Daniel Delgado soltando la perla de veo el mapa de los Estados Unidos pintado de rojo y me da de todo. ¡Ay, mijo! Eso es casualidad. Los republicanos son extrema derecha y tienen el color rojo. No, ahí está mi cuñado, que él es la versión masculina de Ileana Rosletinen y lo que más odia en esta vida es a Chávez y al chavismo. Ahí publicó, ¡puh!, en el grupo de WhatsApp de la familia, un montaje fotográfico con la cara de Chávez con el pelo de Trump. Por Dios, es que hay que ser bruto, hay que ser animal para comparar a Donald Trump con Hugo Rafael Chávez Frías. Pero bueno, ver nada más cómo están de amargados, porque están, ¡ay, qué horror! ¡Llegó el desastre! Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el opositor de a pie le preocupa tanto Donald Trump? Les preocupa Donald Trump porque los opositores que tienen real tienen propiedades en Miami. Y están allá en Miami. Mire, señores, usted podrá ser venezolano, chino, árabe, lo que usted sea. Pero si usted llega a los Estados Unidos con plata para comprar y para invertir, será recibido con los brazos abiertos. Ahora, si usted es un pelado, si usted es un limpio, que se va a ir a los Estados Unidos ilegal a lavar platos, bueno, señores, esa oportunidad parece que la van a tener más difícil todavía. La van a tener, y eso es lo que le preocupa a los opositores de a pie. ¡Ay, pobrecitos los venezolanos! ¿Y cómo vamos a hacer para irnos a Miami? Porque eso es lo que les preocupa. Porque mientras aquí están arengando a que hay una guerra civil, que nos bombardeen, que no sé cuánto, ellos juran que si eso ocurre, ellos agarrarán un avión para que y se irán a vivir a Miami y la gusanera los recibirá con los brazos abiertos y los gringos los recibirán con los brazos abiertos como héroes de guerra. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Esa esperanza se les fue, señores. Se les fue. En ningún momento estamos diciendo que Donald Trump va a ser amiguito del gobierno bolivariano. Es evidente que van a seguir financiando al Instituto Republicano, a seguir financiando a la NED, seguir financiando a la USAID, van a seguir conspirando para acabar con la revolución bolivariana. Eso está claro. Está clarísimo. Pero de verdad que de las dos opciones, bueno, tenemos a Donald Trump, que es el gato, lo decíamos la semana pasada, lo decíamos en estos días, es el gato de Schrödinger. Schrödinger fue un físico, ¿no? Erwin Schrödinger, que hizo un experimento. Él en una caja colocó un gato y en esa caja había un dispositivo que en cualquier momento, no se sabía, se iba a abrir e iba a lanzar un veneno. Entonces, ¿cuál es el principio del gato de Schrödinger? El gato está metido en la caja con ese dispositivo que en cualquier momento lanza veneno. La pregunta es, ¿el gato está vivo o el gato está muerto? No se sabe. Hasta que uno abra la caja, no lo sabrá. Pues bien, eso es Donald Trump, el gato de Schrödinger. Si es bueno, si va a ser mejor o peor, si va a ser bueno o va a ser malo, o si va a ser malo o menos malo, porque no podemos calificarlo de bueno. Bueno, es el gato de Schrödinger, tiene que estar en la presidencia para saberlo. Pero lo de Hillary Clinton ya se veía de anteojito cuál iba a ser la postura. Primero, el hecho de que la oposición venezolana la defendiera tan fervientemente. Ya tenían los contactos hechos, ya tenían el golpe montado para este año. Ahora la MUD me parece que se va a tener que quedar un poquitico más en la mesa de diálogo porque el jefe no fue reelecto, el jefe se va. Así que van a necesitar un compás para saber cuáles son las nuevas líneas que le van a mandar los nuevos jefes, ¿no? En primer lugar, ¿no? Entonces tenemos que la oposición venezolana lo tenía todo cuadrado con Hillary y ahí estaban haciendo campaña. Yo me quedé loca cuando mi cuñadito publicó una de sus perlas ayer en el Facebook y una maracucha amiga de él decía, tranquilo, que vamos ganando con Hillary. Y yo lo que pensé fue, vamos, tú eres gringa, idiota. Esta mujer se cree gringa, ¿cómo que vamos ganando? Es que de verdad, o sea, es que de verdad, qué gente, ¡ay! De verdad, estas son las cosas que uno dice, Dios mío, qué bueno que soy chavista. Porque los chavistas no soltamos esas barbaridades. Pero así, vamos ganando con Hillary. Mira, mija, si vos, si tú eres de la urbanización Irama de Maracaibo, déjate de pendejada. Pero bueno, tenemos que, bueno, la oposición está furiosa, ahí está la virul, Twitterland está despechadísima. Y mira, algo que a mí me da mucha risa, de verdad, mucha, mucha risa, es lo siguiente. Estaban tan desesperados los demócratas, pero tan desesperados, que tuvieron la osadía de, en su campaña electoral, hacer paralelismos y similitudes entre Donald Trump y Chávez. Claro, pero no Chávez el estadista amado por los pueblos, sino el Chávez loco, fabricado por CNN, fabricado por Fox News, fabricado por la industria del entretenimiento. Y querían, para meterle miedo al pueblo norteamericano, no, que Donald Trump es como Chávez. Señores, el que se mete con Chávez se seca. Y Hillary, los demócratas, CNN y todos los que empezaron, Trump es como Chávez, se quemaron, se secaron. El que se mete con Chávez se seca. Así de sencillo. Una de las cosas que tiene Donald Trump, que aún no lo alivia, porque la postura de los demócratas, la postura de Hillary era una postura antirrusa, ¿no? Los demócratas nos estaban llegando al borde de una tercera guerra mundial, una postura antirrusa. Donald Trump se declaró admirador de una bellezura llamada Vladimir Putin. Se declaró admirador de Putin y ya lo primero que dijo es que iba a tener acercamientos con Rusia. Eso, además de favorecerle al planeta, nos favorece a nosotros. Porque Rusia es un aliado estratégico de Venezuela. Es socio comercial de Venezuela, tiene mucho dinero metido en Venezuela y Venezuela y Rusia somos aliados. Es decir, que si quieren tener una buena relación con Rusia, que esas son las intenciones de Donald Trump, a ver, con nosotros no es que no se van a meter, pero no deben ser tan descarados. Mira, cuando son las 10:34, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en una rueda de prensa en la sala de exposiciones del Teatro Teresa Carreño para proclamar al ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Así es, Ensa, muchísimas gracias por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en la sala de exposiciones del Teatro Teresa Carreño y nuestra Filben 2016 ofrece una rueda de prensa con el antropólogo dominicano Héctor Díaz Polanco, quien es el ganador del Premio Libertad del Pensamiento Crítico 2015. Nosotros escucharemos sus palabras. Para sentirme contento. El libro, como nombre lo indica, es un análisis sobre el papel de la identidad en las amas humanas. Como en el mismo libro se indica y es fácil de comprobar, la noción de identidad ha ido desplazándose incluso. Nociones que en el pasado eran centrales, como la de globalización. Prácticamente cualquier persona contemporánea se está analizando sobre el punto partido o desde el enfoque Bueno, son las 10:36 minutos. Yo estoy escuchando muy mal por el audífono. Me está notificando que hacia afuera no se escuchan las declaraciones. Bueno, vamos a intentar mejorar el contacto. Bueno, si no nos conectaremos con la... Si no, nos conectaremos, ¿no?, con la señal de Venezolana de Televisión en el caso de que lo transmita, ¿no? Bueno, a ver, ya que estoy aquí actualizando el Facebook y, bueno, me imagino que están echando broma, no sé si será echando broma, a ver, escribe Luigi Nobrachi, la MUDA ha planteado a Maduro cambiar todas sus exigencias en la mesa de diálogo por una sola, la construcción de un muro en Maiquetía que evite el retorno de varios millones de exiliados venezolanos que viven en Miami, aterrados por el ascenso de Trump a la presidencia. ¿Se imaginan lo que le pasaría, lo que pasará en la MUD si retornan Patricia Polé, Robert Alonso, JJ Rendón, Alicia Machado y demás opositores en el exilio? Bueno, es que eso es lo que da risa. La reacción de la oposición lo que da es risa, ¿no? Entre un ganamos con Hillary, ahora están todos aterrados, pero insisto, en Estados Unidos, si tienes billete, o sea, Miguel Enrique Otero no tiene que preocuparse, Patricia Polé, dentro de todo, no tiene por qué preocuparse. Ellos, aparte, que están protegidos por el lobby sionista. En realidad es ese opositor de a pie que dice que aquí tiene que correr sangre y que si corre sangre se van a Miami. Bueno, señores, en Miami no los van a recibir con los brazos abiertos porque usted es un limpio. Así de sencillo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay varias cosas bien interesantes, ¿no? Ayer leí un artículo, un análisis sobre... escrito por Diana Johnston, una analista política, que señala, ¿no?, escribió el por qué Hillary Clinton es mucho peor que Trump, ¿no? Entonces, bueno, Diana Johnston es una de las comentaristas de la política europea y estadounidense más reputadas de la izquierda. Colabora, entre otros, de Counterpunch. Johnston, que se hizo conocida en Europa por sus críticas a la política occidental durante las guerras de los Balcanes, sacó un libro sobre Hillary Clinton titulado La Reina del Caos. Y lamarea.com la entrevista, ¿no? Entonces, llega y dice, ¿no?, dice Diana Johnston sobre Trump. Trump consigue titulares porque es una novedad, un showman que dice cosas chocantes. Es visto como un intruso en el espectáculo electoral diseñado para transformar a Clinton en la primera mujer presidenta de América. ¿Por qué la llamo reina del caos? En primer lugar, por Libia. Hillary Clinton fue en gran medida responsable de la guerra que hundió a Libia en el caos, un caos que se extiende hacia el resto de África e incluso Europa. Ha defendido más la guerra al Oriente Negro. Mi opinión no es que Hillary Clinton también debería ser motivo de preocupación. Ella es el principal motivo de preocupación. Clinton promete apoyar más a Israel contra los palestinos. Está totalmente comprometida con la alianza de facto entre Arabia Saudí e Israel, que tiene como objetivo derrotar a al-Assad y fragmentar Siria y destruir la alianza chií entre Irán, Assad y Hezbollah. Esto aumenta el riesgo de confrontación militar con Rusia y Oriente Medio. Al mismo tiempo, Hillary Clinton defiende una política beligerante hacia Rusia en su frontera con Ucrania. Los medios de comunicación de masas en Occidente se niegan a darse cuenta que muchos observadores serios, como por ejemplo John Pilger y Ralph Nader, temen que Hillary Clinton nos conduzca sin advertirlo a la Tercera Guerra Mundial. Trump no se ajusta a ese molde. Con sus comentarios groseros, Trump se desvía radicalmente del patrón de lugares comunes que oímos de los políticos estadounidenses. Pero los medios de comunicación establecidos han sido lentos en reconocer que el pueblo estadounidense está completamente cansado de políticos que se ajustan al patrón. Ese patrón está personificado por Hillary Clinton. Los medios de comunicación europeos han presentado en su mayoría a Hillary Clinton como la alternativa sensata y moderada al bárbaro Trump. Sin embargo, Trump, el bárbaro, está a favor de reconstruir la infraestructura del país en vez de gastar el dinero en guerras en el extranjero. Es un empresario, no un ideólogo. Trump ha afirmado claramente su intención de poner fin a la peligrosa demonización de Putin para desarrollar relaciones comerciales con Rusia, lo que sería positivo para Estados Unidos, para Europa y para la paz mundial. Extrañamente, antes de decidir presentarse como republicano, para consternación de los líderes del Partido Republicano, Trump era conocido como demócrata y estaba a favor de políticas sociales relativamente progresistas a la izquierda de los actuales republicanos o incluso Hillary Clinton. Trump es impredecible. Su reciente discurso en AIPAC, el principal lobby pro-israelí, fue excesivamente hostil hacia Irán y en 2011 cayó en la propaganda que condujo a la guerra contra Libia, incluso si ahora, retrospectivamente, la critica. Es un lobo solitario y nadie sabe quiénes son sus asesores políticos. Pero hay esperanza de que arroje fuera de la política a los neoconservadores e intervencionistas liberales que han dominado la política exterior estadounidense los últimos 15 años. Entonces, esta es parte del análisis que hace Johnston, ¿no? La diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, le pregunta el entrevistador, Clinton dijo en 2008 que Vladimir Putin no tiene alma. Robert Kagan y otros intervencionistas liberales que jugaron un papel destacado en la crisis en Ucrania la apoyan. Su política hacia Rusia sería una mayor confrontación que la del resto de los candidatos. Está hablando de Clinton, ¿no? Dice, su política sería claramente de una mayor confrontación hacia Rusia que las de Donald Trump. El contrincante republicano de Trump, Ted Cruz, es un fanático evangélico de extrema derecha que sería tan malo como Clinton o quizás peor. Comparte la misma creencia semirreligiosa de Clinton en el rol excepcional de Estados Unidos para modelar el mundo a su imagen. Por otra parte, Bernie Sanders se opuso a la guerra de Irak, no ha hablado demasiado de política internacional, pero su carácter razonable sugiere que sería más juicioso que cualquiera de los demás. Es decir, la cosa no va a estar sencilla, pero de las opciones, como dijo Julian Assange, ¿verdad? Que entre el cólera, elegir entre Clinton y Bush, y perdón, Clinton y Trump, era elegir entre el cólera y la gonorrea, pues bueno, señores, decimos que ganó el cólera, ¿no? También está muy interesante. ¡Ay, carajo! ¿Qué hice? Aquí hice una cosa, ya va con el internet, discúlpenme aquí. Aquí hay un artículo muy interesante, yo les recomiendo esta página web, Barómetro Internacional, de Camilo Martiano, el artículo Los secretos de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué joyita es la Hillary Clinton, ¿no? Dice que, bueno, que ella se ha posicionado últimamente como la representante legítima de las mujeres y a su vez ha venido prometiendo hacer de su gobierno un gobierno equilibrado en el tema de género, ¿no? No obstante, ay, ¿qué fue lo que pasó? Ay, se me cayó esto, pero era que el artículo estaba bien interesante, se los voy a buscar nuevamente. No tenemos algún lineamiento. Vamos a leer, es que estoy buscando, porque este artículo de los secretos de Hillary está de verdad que no tiene desperdicio. Ok, a ver, espérate que lo estoy buscando. Bueno, está lo de Julian Assange. Bueno, una de las cosas que dice Hillary Clinton es que ella se la quiere dar de feminista, sin embargo fungió de defensora de un pederasta, ¿no? Eso por un lado, entonces realmente se puede decir que ella es feminista. Por otro lado, ella tiene, según relata este artículo, y por lo visto es harto conocido en los Estados Unidos, que ella tiene problemas de adicciones de marihuana y cocaína. Bueno, con respecto a la marihuana, de Bob Marley consumía marihuana y el tipo era una buena persona, ¿no? Entonces, quizá lo de la marihuana más bien te pone suavecito y te hace reír. Pero imagínate la tipa con un par de rayas de cocaína agarrando el teléfono rojo, ¿verdad? Agarrando el teléfono rojo para lanzar la bomba atómica, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, te dice aquí, ¿no? Recordarán la publicación que hiciéramos en meses pasados dando a conocer una terrible defensa por parte de la candidata presidencial del Partido Demócrata. Hoy recordamos de nuevo este lamentable hecho que sucediera allá por 1975, cuando la señora Clinton defendiera a un pederasta quien violó sexualmente a una niña de tan solo 12 años de edad. Hoy la víctima ha dicho al mundo lo sucedido en aquella época. Los medios han callado por demás esta terrible acción por parte de la señora Clinton. No se ha dicho mayor cosa, como siempre mandan a callar a medio mundo. Los intereses son tan grandes que el mundo no puede enterarse de estos hechos. El acoso por parte de Mónica Lewinsky, recordarán a Bill Clinton, se ha convertido en una verdadera leyenda. En los días de los escándalos en la Casa Blanca se conoció que existía una computadora donde el expresidente tenía como objetivo a desafortunadas mujeres interesadas en ingresar al gran hotel llamado Casa Blanca. Diversos fueron los escándalos que envolvieron al presidente presidente Clinton. Otro de ellos es el de la exempleada de la Comisión de Desarrollo Industrial de Arkansas, Paula Jones, quien presentó una demanda contra Clinton en el 91 cuando este era gobernador. Según Jones, al conocer la denuncia, Clinton le presentó su malestar en una habitación de hotel, sometiéndola, según Jones, para satisfacer sus deseos perversos. Escándalos diversos marcaron la carrera política de los Clinton. Varios recuerdan cómo estas dos mujeres fueron sometidas a los deseos espurios del político. Jones y Lewinsky fueron las víctimas más públicas que dieron un revuelo al cargo del presidente de los Estados Unidos. Incluso se pretendió someter a juicio político al mandatario, quien negó todo cargo, lo que no tuvo lugar alguno, aunque las pruebas de Lewinsky eran contundentes. Recordemos la faldita con semen de Clinton que formaba parte de las pruebas, ¿no? Por otro lado, Juanita Broderick, víctima de la violencia de Bill Clinton, afirma que Hillary personalmente la amenazaba, exigiendo contener su lengua. Varios testigos que han preferido omitir su nombre por temor a represalias por parte de la pareja demócrata han dicho que hasta el mismo Trump sabía quiénes eran las amantes del desenfrenario exmandatario. La presentadora de televisión y cantante Sally Miller, en una entrevista con The Daily Mail, describe la pasión desenfrenada del exmandatario de Bill Clinton hacia las mujeres. Miller confesó que Bill, así lo llamaba, le decía que Hillary era poca cosa para él, que a él le gustaban las mujeres. Más adelante declara que Hillary y su pasión por la cocaína y marihuana lo inquietaba. De acuerdo con estas declaraciones más que serias, Miller ha dejado manifiesto que fue la vez cuando comenzó a temer por su vida, después que se anunció la publicación de un libro de memorias, incluyendo los detalles de la relación con Bill y las historias sobre Hillary Clinton. Ella comenzó a recibir amenazas anónimas. Si alguien va a decir algo sobre mi suicidio o accidente, no se lo van a creer, dijo Miller a diversos periodistas. Entonces, bueno, por su parte, el excongresista Michelle Bachmann, que escribe las páginas de Huffington Post, instó a los cristianos a no votar por Hillary a fin de no fomentar la violencia y el acoso a las mujeres. Es su opinión, agenda antibíblica. Hillary Clinton dará lugar a la creación de normas que fomenten el asalto sexual de las mujeres. Además, recordó las declaraciones de Trump. Bill Clinton ha cometido violencia a varias mujeres. Entonces, esta broma de que si votar por Hillary es votar por la equidad de género, una presidenta mujer, eso es puro gamelote. También publicó Barómetro Internacional un análisis muy interesante sobre Donald Trump. Tenemos este de Hillary Clinton, que bueno, señores, o sea, elegir a Hillary Clinton era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Con Donald Trump, bueno, no sabemos, insistimos, Trump es el gato de Schrödinger, ¿no? Ay, que se vaya este anuncio aquí. Ya. Ok, Trump y el papel del Estado-Nación en el siglo XXI. Donald Trump es un payaso, qué duda cabe, pero un payaso que en algún momento contó con el apoyo de casi la mitad del circo. Permitámonos un ejercicio, saquemos los exabruptos, su pasado abusador y en general las ridiculeces que fueron restando apoyo en la campaña de Trump. Por el contrario, pensemos en un verdadero político, diestro, muñequero, uno que se limita a buscar apoyo electoral transmitiendo y defendiendo las promesas con que se inició su aventura presidencial, es decir, volver al Estado-Nación, cerrar las fronteras, crecer desde adentro. Eso tumba la corriente ideológica neoliberal que habla del debilitamiento del Estado-Nación, que se borren las fronteras y unificarnos en una sola cultura que es la globalizada. Entonces Donald Trump tiene una postura nacionalista que va... eso no quiere decir que uno apoye su tendencia racista, xenófoba, el trato que se le da a la inmigración. Pero ¿qué es lo que dice él? No estemos buscando guerras afuera cuando Estados Unidos se está cayendo a pedazos. Estamos financiando maquilas en otras partes del mundo cuando nosotros podemos fortalecer la industria nacional. Eso es lo que plantea Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, se pregunta Aldo Torres Baeza, que es el autor de este artículo, ¿cuál sería el destino del mundo si Trump hubiese mantenido su candidatura restringida al mensaje inicial, exenta de sus perturbaciones psicológicas? ¿Hubiese podido acceder al gobierno con un mensaje anti-establishment absolutamente contrario a la ideología libremercadista propugnada precisamente por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? Porque dentro de todo su postura es anti-libremercadista. Eso no quiere decir que sea de izquierda, pero eso es un peligro para el lobby israelí y para el establishment. Y por eso es que veíamos la entrega de los Emmys a todos los ángeles insultando a Donald Trump, que se van a tener que meter la lengua porque, en donde no les pega el sol, porque en Estados Unidos no se puede insultar al presidente. Una vez que Donald Trump asuma, los veremos sonrientes diciendo, ¡ay, qué bello y qué lindo es Trump! Porque Estados Unidos no es Venezuela, donde todo el mundo no solamente insulta al presidente, sino que escribe en las redes que lo va a asesinar y que lo quiere asesinar. ¿Verdad? Bueno, posiblemente el suceso más importante en la política internacional del siglo XXI es el ascenso de China como potencia mundial. Su experimento político es una forma específica de capitalismo donde el Estado posee una importancia fundamental. Li Xin define el caso chino como Estado-civilización. Los chinos, como Hegel o Rousseau, conciben el Estado como una comunidad ética, ven el Estado un acuerdo moral y civilizatorio. Por lo tanto, el Estado goza de mayor autoridad natural, legitimidad y respeto, visto por los chinos como guardián, custodio y encarnación de su civilización. Ante el evidente ascenso de China, también es factible pensar que el discurso de Trump nace como una respuesta desesperada al desmoronamiento de la hegemonía norteamericana, que tras la Segunda Guerra Mundial armó un mundo a su medida con un control militar a través de la OTAN, un control económico financiero a través de GATT, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y político con el Consejo de Seguridad. Como sabemos, una sociedad internacional anárquica, carente de un poder que pueda ejercer el monopolio de la violencia. El poder del Estado es el único medio por el cual cada Estado puede defender sus intereses vitales. En ese sentido, el misterioso discurso de Trump busca mantener los intereses de Estados Unidos, o sea, el status quo de la política mundial, apelando a un nuevo rol del Estado. Trump se dirige a hombres blancos empobrecidos, extrabajadores de empresas que salen de Estados Unidos en búsqueda de bajar los costos laborales y las cargas fiscales. Mark Bassett, en una columna del País, planteaba un dato de la causa: si solo votaran hombres en las elecciones, la candidatura la ganaría Trump. Como señala Julie Conan, Trump despertó el gigante adormecido de la América Blanca. Y gane o no gane, ese gigante seguirá presionando por políticas nacionalistas que permitan hacer América grandiosa nuevamente, porque Estados Unidos por dentro se está desmoronando. Trump, a diferencia de todos sus antecesores, habla de fortalecer las empresas nacionales. Eso no es malo. Trump, un discurso antagónico a lo que ha sido la política norteamericana, y hasta antes de los escándalos, no poca gente le creía, lo apoyaba. No solo ahí, en Europa, la ultraderecha es gobierno en Polonia y Hungría, y posiblemente en Austria. Crece su apoyo en Alemania y Francia. Todos comparten un discurso parecido al de Trump, pero sin Trump, es decir, un discurso nacionalista. Sería entonces presuntuoso plantear que vivimos hoy un proceso mundial en el que decae la idea neoliberal del Estado-nación y que, por tanto, tiende a decaer la subordinación de la política a la economía, sí y no. Como sabemos, la expansión del capitalismo siempre fue de la mano con la expansión territorial. Sin embargo, en el actual reparto del mundo y considerando la transmutación del capital, ya no es necesaria la guerra para expandir los mercados. Y por lo tanto, se percibe que la clave del crecimiento económico está en el fortalecimiento de las fronteras y un apoyo del Estado a las empresas privadas. Fórmula asiática. Sin embargo, los paladines del capital, los mismos que hablan de crecimiento y se niegan a pagar impuestos, aún cuentan con las garantías de un sistema que les permite separar el lugar de producción del lugar de declaración fiscal. Bueno, verdad que es un artículo bien interesante, publicado en la página web barometrointernacional.com.be. Yo también lo he compartido a través de las redes sociales. Aquí lo voy a tuitear porque de verdad que es un excelente análisis el que hace Aldo Torres Baeza. Son las 10:54 minutos y bueno, vamos a la pausa. Como ya lo decimos, no creo que haya una actitud diferente por parte de los Estados Unidos hacia la revolución bolivariana, hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Pienso que, bueno, la oposición va a dar una tregua en el sentido de que como votaron al jefe y la jefa no es la que ellos apoyaban, pues quizás estén sentaditos un poquito más en la mesa de diálogo. De todos modos, ya están sus operadores económicos subiendo los precios y asfixiándonos a todos los venezolanos. Fíjense ustedes que el dólar negro subió. ¿Qué tiene que ver el dólar paralelo con que haya ganado Trump? Gadejo, le dicen a eso. Ganas de jorobar, ¿no?

11, 12 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos al Pibo Márquez y esta versión que hace en salsa de La Placita. Y cuando son las 11, 12 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Se apareció el perdido. Sí, señor. ¿Cómo anda todo? Bueno, mi reina, bien. Dentro de todo, bien. Qué afortunadamente, bueno, por un lado contento y por otro lado a disgusto. Hay de todo. Sí. Y para todo. En sí, principio, señor. Por lo que pasó ayer en los Estados Unidos, sí, hay muchos comentarios alrededor de ello. Y uno es la comparación con Chávez. Porque el hombre aparentemente... Bueno, pero el que se mete con Chávez se seca, y eso le pasó a los demócratas estas elecciones. No, es que la verdad, el hombre en dos platos, por decirlo así con frases pequeñas, yo no voy a pelear con los rusos, o sea, no voy a pelear con la Euroasia, me acerco a ellos. Me parece sabio. Yo no voy a pelear con el Asia, mejor me acerco a los chinos. Yo no voy a pelear con lo que dijo Chávez, porque el hombre dijo en una oportunidad y en estos días lo volvió a decir, los que nunca tuvieron nada ahora van a tener algo, los que tuvieron algo ahora van a estar mejor. ¿Qué habló él? En dos palabras, si tú lo buscas en entre líneas, habló de la parte popular. Uh-huh. Es un hombre racista, sí es cierto, su discurso fue hacia los blancos. Y no, y xenófobo. Los captó, así en dos platos. Y muchas cositas lo comparan con Chávez, ¿por qué? Bueno, porque el hombre es nacionalista hacia adentro. Exacto. Esto es lo que él quiere, hacia adentro. ¿Y cuál es el problema que hay en Estados Unidos? Que hay una inmigración terrible allí, que han quitado y que mucha gente va para allá a cuidar viejos, a cuidar bebés, a cuidar estacionamiento, a hacer esto, a hacer una cantidad de puestos que no son legales, que si tú trabajas o no trabajas, nadie lo sabe, pero viven allá y son personas que se quedan en los Estados Unidos. Hay mucha gente que vive allá y el hombre está en contra de ese tipo de inmigración, pues. ¿Y cuál es otro de los problemas que tiene? Que tiene al lado, la América del Norte tiene tres países, México, Estados Unidos y Canadá. La parte de Alaska, que la compró Estados Unidos, también pertenece a ellos. Y entonces, el país de tránsito, depósito y distribuidor más grande del globo es México, amigo, y lo tiene al lado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que puede estar en contra de él? Viviendo esa parte, bueno, de aquí no me pasan más, por lo menos un poquito menos de droga, porque Estados Unidos es el país más grande en lo que se refiere al consumo que tiene el globo. Y el hombre parece estar, no muy de acuerdo con ello. Podrá ser lo que es, podrá ser menos problemático para nosotros. Ellos van a seguir con la guerra para acá. Sí, olvídate. Y una cuestión para finalizar ese comentario es que al patrón de nuestra derecha, a ese fue el que le pasaron la carta de despido. ¿Tú no crees? A ese fue el que le pasaron la carta de despido a Maduro. Así de clarito, le pasaron la carta de despido al negrito y a la catira, a los dos. Y no por hacer parodia con la música aquí de Simón Díaz, el negro y el catire. Exactamente. Pero a ellos fue que le pasaron la carta de despido, no a Maduro. Exactamente. Por otro lado, para citar algo, el por qué no fui yo el lunes, quería ir para allá. Ajá, tuve cuéntalo. Tremendo problema en el CEFAR, amigo. Ay, vale, pero tremendo problema. Y le di la razón a una señora que dijo una cuestión lógica. La solución que está dentro de donde a ti te atienden, sáquenla a la parte donde está la gente haciendo cola, que es donde se forma el tumulto. Hubo un problemón allí. No pude ir, no pude hacer nada y salí como a las 11:45 salí de allí. Por supuesto, no pude ir a ningún sitio, me tuve que regresar a mi casa. Volví ayer y me recomendó un amigo, no voy a decir su nombre, por favor, ¿sí? Pero me recomendó, mira amigo, si tú te vienes de Latillo, te demoraste para acá por lo menos hora y media en el tren, que esto y el otro, bueno, todo lo que te ha pasado, demórate media hora más y vete a Los Teques y busca un sitio que se llama Corpo Salud. Coge el metro, te vas en Ali Primera y vas a Corpo Salud. Pues fui allá y me dieron un frasquito de lágrimas artificiales de 15 cc, me dio mi medicina que no tenía, pues estaba usando algo que estaba vencido, y por ello tengo medicina hasta próximo enero. ¿Ustedes saben de quién es Corpo Salud? De Capriles Radón. ¡Ah, caramba! ¡Eso da pena, amigo! porque lo voy a decir, así me duela y así, pues no se ofenda, porque carajo, el Tefar no lo hace lo que me hizo a mí, Capil de Radoqui, no me lo puso en la mano. Y hay un señor militar allí, vestido de verde, que me dijo, aquí hay personas que tienen la tensión alta y no vienen a pedir beneficios. Así me lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Siempre infiltrados, no somos nosotros mismos, amigos, que no exigimos nuestros derechos los tienen pisoteados, y porque nosotros nos quedamos callados, parece que nos da miedo. La señora que expuso una cantidad de cuestiones allí, yo le di la razón, y al final salimos discutiendo, porque la señora dijo, eso nos pasa porque votamos por Maduro. ¿Maduro qué tiene que ver con eso? Maduro no tiene nada que ver con ello, porque nosotros mismos, ¿verdad?, que tenemos en la mano, no la solución, pero sí andar mejor. El CEFAR, cuando uno llega allí, debe en la puerta decir, ¿qué viene usted a buscar aquí, amigo? Medicina, trajo lo que dice el reglamento, está al día para que pase. No esperar una hora que estás allí llevando sol y después te pasan por 50 escalones y, bueno, una cantidad de cuestiones que te pasan. Yo ni siquiera llegué a donde está la farmacia y caminé como 100 y pico de metros para llegar a que me dijeran, después de hora y media, dos horas, parado allí, que no había lo que yo necesitaba. ¿Qué tal? Ha podido decírmelo antes que entrara al el ministerio allí, pues, al sitio donde está el CEFAR. Entonces, esas son cuestiones que podemos solucionarlas nosotros mismos con un poquito de buena intención, por Dios. Y es cuestiones, no culpar a la ministra, sino a las personas que la rodean. Hay un jefe allí, amigo. Hay un jefe. Y eso debe de discutirse, debe hablarse para buscar la mejor manera de no maltratar a la gente, porque eso es maltratar a la gente, porque el que está allí es porque tiene necesidad de que no consiga la medicina o que subió 10 veces su costo. Es por eso que uno está allí, no porque va a hacer gracia, porque le provoque ir para la junta, por favor, ¿sí? La otra es con la cuestión de donde se compra la medicina. Eso queda en San Agustín del Norte, no queda en San Agustín del Sur, te queda en la esquina de Tenería, busquen la esquina de Tenería. Para los que tienen carro, que tienen una edad más o menos considerable, que alguna vez le remolcaron el carro y se lo metieron en Tenería, queda en el estacionamiento donde estaba el tránsito antes, al lado, pues, ahí queda. De Boyacá a Tenería en San Agustín del Norte. Si usted busca la esquina de San Mateo en la avenida Lecuna y se va 4 cuadras derecho hacia el sur, llega allí, así de sencillo. Más fácil, no canto un gallo. Eso me pasó entre ayer y antier. Y pude arreglar algo también en el Banco de Venezuela. Ajá. Las libretas no es que están eliminadas, es que no, parece ser que no había papel, parece ser que no estaban esto. Había un problema con las libretas y a las personas que tienen libretas de ahorro se las entregarán de nuevo, porque eso fue lo que me comentaron y me hicieron mi traspaso de lo que yo tenía en el seguro a mi libreta de ahorro. Pero tuve que buscarme, como siempre, alguien que me recomendara. ¿Por qué tiene que ser así, amigo? Porque yo tengo que buscar a alguien que me recomiende para que me haga una simple transferencia dentro de un banco oficial. Esa es la que no puede ser. Por lo demás, amigos, solucionamos 3 cosas. Compré alguito en el negocio donde se vende, un poco costoso, sí es cierto, pero algo hay. Tuve que ir 2 días, porque en 2 veces fui, había pocas cosas, lo que pude comprar fue unos granos y pude comprar una pasta, pero bueno, algo llevé, en otro día habrá lo que pueda necesitar más adelante. Por todo, pido disculpas por no asistir, pero veremos la próxima oportunidad, si tengo la oportunidad, no voy a decir cómo voy a ir, pero cuando tenga la oportunidad, por allá me aparezco. Besos para ti. Un beso grande, querido Fernando. Y hasta luego, pues. Bueno, un beso grandote. Bueno, mira, la oportunidad puede ser este viernes, que vamos a estar transmitiendo también desde el stand de Alba Ciudad 96.3 FM, allí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. El sábado yo voy a estar allí también, de 4 a 6, y bueno, ya para el otro estaremos sacando la ventana para la Feria de la Música para el otro viernes. O sea, ¿qué oportunidades hay? Mira, fíjate que lo que estabas diciendo, que en Corpo Salud, que es de Capriles, que ahí estaban las medicinas. Ajá, la guerra económica, ¿quién le está haciendo? Los empresarios, ¿verdad? ¿A quién quieren perjudicar los empresarios? Al presidente Maduro. ¿A quién quiere sacar de la presidencia Enrique Capriles? Al presidente Maduro. Mira, los empresarios. Ellos le mandan, mira lo que es medicina, insumos. Ellos se lo mandan a su gente, ellos se lo mandan a sus políticos. A ellos no les falta. La guerra económica no se la están haciendo. La guerra económica no se la están haciendo a Enrique Capriles. Se la están haciendo al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. Así de sencillo. No, bueno, tenemos mensajes, vamos a leer bastantes tweets que nos han llegado antes de ir a la pausa. Nos escribe Juan Guirola: la mediática nacional le ha dado mucho espacio al triunfo de Trump y poco o nada dijo el gran triunfo de Daniel Ortega. Dice, ¿cómo nos hace falta profundizar la formación ideológica bolivariana y chavista para actuar con eficiencia honrada? Dice Mario de Jesús Pérez. Ahora que dirán los actores que repudiaron al nuevo presidente de los Estados Unidos, se irán de su país. Alicia, ¿lo seguirás insultando? Bueno, pero es que Alicia vive en México, no vive en Estados Unidos. Dice Mario de Jesús Pérez, ¿cómo quedarán los medios de derecha en esto? Y los pronósticos que daban como ganadora Clinton, bueno, se han tenido que meter la lengua donde no les pega el sol. ¿Qué significado tendrá a corto plazo con los movimientos de la bolsa hoy en el mundo? ¿La oposición venezolana cómo queda? Está desorientada porque ellos tenían todo cuadrado, era con Hillary. Nos dice, todo un poema, los medios de derecha y sus seguidores que no pudieron esconder el duro golpe que les dieron. Y la de Alica, no entiendo. Y dice, en realidad me siento alegre por un lado, pero sabemos que todo esto traerá más problemas, pero era peor la Clinton que este. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice Mario de Jesús Pérez, país cuelga un enlace, países de la ONU reconocen a Venezuela como garante de los derechos humanos. Dice Patrick Borgia, ¿qué tal si le dedicamos a Mr. Trump a modo de serenata la canción de Molotov, Voto Latino? Solo es una sugerencia. Saludos, un abrazo, Patrick. Dice Juan Guirola, los comentarios de los opositores de las redes por la pérdida de Clinton demuestran el vacío ideológico que tienen. Y dice, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Y dice Oscar Muñoz de Pazmé, felicitamos a la ventana, la artillería del pensamiento, donde los escuálidos pierden el moño memorial con Tatisay por Alba Ciudad. Gracias, Oscar. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Mira, Ingrid, ya estamos cerca del corte, así que vamos a procurar ser concreto. Ajá. Rapidito. ¿Qué te dije yo ayer? Ajá. Que ella a que ganara el loco. Sí, señor. Esta mujer era demasiado criminal. Ahora, no, y están de verdad, los opositores están de luto. Claro, se sabe que a nosotros eso no, o sea, pues no somos de allá, no vivimos allá, pero en cierta forma sí hay influencia, ¿verdad? Porque siempre los Estados Unidos ellos son el papá de Tarzán. Uh-huh. Ellos mandan todo el mundo. Pero es que esta mujer iba a seguir con la guerra, y ya no le importa si la gente muere, si se ahoga en el Mediterráneo. Llegué y murió. Sí, esa sí, cosa sí. Le perjudicaron a ella. Y cuando dicen que ella consume marihuana. Y cocaína. Sí, tú no la viste cuando la pasaron en dosier, la mujer está desacervada. Ah, no, una vez en Colombia, pero borracha con la botella de cerveza. ¡Ah! ¿Sí? Abrazado un montón de soldados. Sí. Sí, sí, sí, la tipa se vuelve loca. No, pero se le veía en dosier cuando la pasaron. Entonces, todas esas cosas se fueron dando en las personas. Es que ya la mujer ya no da, ella no da. Eso no estaba bien que llegara la presidenta, una gente que es sumamente criminal. Este será loco, pero me da la impresión esa. Rapidito, yo sé que están ya con el corte. Y todas esas cosas lo dicen porque ahí gana el más malo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, la forma de que él llegara es haciéndose pasar por lo más malo, el más malo. No es que sea bueno, ¿no? Pero para mí es eso. Y luego el retomará sus cosas de todo cuanto dijo, no lo va a hacer igual, aun cuando él te mandó a las transnacionales, eso lo sabemos, pero él es empresario, eso no le va a afectar a nadie. Uh-huh. Y otra cosa de las que opinaron ayer, las que estuve personas que entrevistaban, que estuviste anoche, ¿sí? Ellos lo decían que la situación económica ya estaba muy mala. Muy mala, muy mala. Mucho a Obama, mucho, él no se ocupó de todo, de las guerras y todo, pero menos del país. Esas cosas influyeron, pero me gustó porque la Clinton, porque la caída fue fuerte. ¡Pah! Sí, señor. Yo te lo di a ti, prefiero que gane el loco. Yo también lo prefería. No, del loco yo no sé, pero me da la impresión esa, es un papito, que el hombre no habla tanto como dice. Y lo que comentabas tú, es que todo el mundo se va para allá también, hay que ponerle paro, esa. Todo el mundo se va para allá. Pasa lo mismo con Venezuela, que aquí de Villegas y todo el que llega. Todo el mundo se quiere venir para acá, todo el mundo hace casa, todo el mundo, sin son ni ton, sin mucho permiso ni nada, ya se hacen una tremenda casa, ya viven aquí y no pasa nada. ¿Ve? Entonces, ellos están hastiados allá porque tienen sobrecargado el país, en parte, en el fondo, esas tienen razón. Tienen mucha razón, hay que darle razón a lo que él tiene. Pero no creo que el hombre, él puso, dio todo ese disparate para poder agarrar, que él tiene que ganar el más malo. Y en este caso el más malo fue él, no la loca esa. por eso. Vamos a ver, no, no, bueno. No, yo pienso que no va a ser así, te va a acordar de mí. Tanto no como todo lo que le puso, no. Mira, perjudicaron bastante con todo lo que dijo el Wikileaks y todo. Se sí, señor. No, no, y no, ella no quería nada con Rusia ni con China. No, no, es una loca, o sea, Clinton es el santo, Trump es el santo niño Atocha al lado de la psicópata esa. Sí, sí, y entonces nosotros, y que él quiere buena relación con Rusia y con China. Uh-huh. Eso nos conviene a nosotros. Claro que nos conviene. Queremos que las cosas mejoren, pero no es que yo, ya sabemos cómo ellos son de Estados Unidos. Ellos son los reyes del mundo. Bueno, sí, señor. Bueno, Ingrid, un besote grande. Son las 11:28 minutos. Vamos a la pauta, a la pausa musical. Antonia Toro, ahora es tarde. Orden en la. Orden en la situación. No sé cómo pudo ser. No sé qué pudo pasar, que siendo tú toda la vida el amor que soñé, ahora ya no, nada siente mi corazón, ahora es muy tarde para comenzar, ahora busco otro amor que me pueda comprender. Me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás, oh no. Y ahora es tarde, ya no puedo ni podré quererte más. Ya no existe que no quisiste aceptar. Ahora es tarde ya. Amor que me pueda comprender, que me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no, no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás. Y ahora es tarde, ya no puedo ni podré quererte más. Ya no existe ni el amor que no quisiste aceptar. Ahora es tarde ya para amar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

could carry your smile in my heart. The times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know, doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said, way. It gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Hace 41 minutos, ¿se acuerdan de Air Supply? ¿Cuánto no bailamos así en nuestra adolescencia o más grandecito? Así cachetico con cachetico, así. ¡Ay, qué bonito Air Supply! Siempre me ha costado trabajo pronunciar el nombre de esta canción. All Out of Love, ¿no? De Air Supply, este dúo de los 80 que cantaban temas románticos. Aunque para mí, el tema preferido, que no está aquí, es Amándonos sin Razón. Me mata ese tema. Bueno, son las 11:41 minutos, ya nos quedan pocos minutos de programa. El programa estuvo un poquito atropellado hoy. Hemos estado también tratando de hacer contacto con nuestros compañeros que están cubriendo, ¿no?, la proclamación del ganador del premio Pensamiento Crítico, pero bueno, han habido problemas de comunicación con el Teatro Teresa Carreño. Y regresamos aquí. Bueno, en estos minutos sí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre algunos comentarios de los usuarios que llamaron hoy, que mira, que hay que tener mucho cuidado también con lo que uno dice. No nos podemos, o sea, independientemente de que nos parezca que Donald Trump es el menos malo de las opciones que habían para la presidencia de los Estados Unidos, independientemente de que a uno le da como que cierto fresquito ver la frustración de la derecha venezolana, ¿verdad? Pero uno tampoco puede injustificar lo injustificable. Uno no puede decir, ay, no, vale, pero es que Trump tiene razón en lo del muro porque los mexicanos. Parece que se nos olvida que hay muchos venezolanos que han emigrado. Y estamos hablando, y, o sea, te lo digo a ti, Ingrid, con todo cariño, tú tienes hijos emigrantes. ¿A ti te gustaría un presidente como Trump en Panamá, donde tienes un familiar, o en Argentina, bueno, tienen a Macri, que empiecen a maltratar, porque aquí viene todo el mundo. ¡Qué horrible! Los inmigrantes, los extranjeros. Antes nosotros recibíamos inmigrantes, pero ahora los estamos enviando. Y entre esa gente que, según han expresado aquí, que lo que hacen es darle más problemas a los Estados Unidos, hay una masa de venezolanos que, independientemente de sus posturas políticas, son venezolanos. Entonces, no, o sea, de verdad, no caigamos en el discurso xenofóbico, ni apoyemos los discursos xenofóbicos. Me agrada de Trump que esa tendencia nacionalista, que en vez de andar echando varilla hacia afuera, que se ponga a trabajar por su país. Eso me agrada. Como también me agrada de Trump que esa apertura y esa admiración que tiene por Putin y que tiene hacia el modelo chino. Pero de allá justificar lo del muro, porque va, caramba, ¿cómo lo criticamos con Israel? ¡Esos israelitas asesinos, pobrecitos, los palestinos! Y lo que hacen en la frontera estadounidense es lo mismo. Se criticó el muro de Berlín y esto es lo mismo. Ese muro es injustificable. La xenofobia es injustificable. Véngase de donde venga. Eso no quiere decir que en ningún país de que no hayan controles migratorios. Claro que tienen que haber controles migratorios. Claro que los tienen que haber, controles migratorios y que bueno, y ver las posibilidades de que esas personas puedan insertarse en un lugar de trabajo. Nadie está diciendo que no, pero de allí a decir, ah, no, bueno, pero es que los mexicanos son una basurita, que son delincuentes, porque es que eso fue lo que aquí se escuchó entre líneas, señores. Porque es verdad, hay narcotráfico en México, pero también hay gente honesta y gente trabajadora. Y hay muchos venezolanos lavando platos y no tienen por qué ser calificados por Trump o por los xenófobos como la misma porquería que los mexicanos. Así que, por favor, también cuidado con lo que decimos. Eso por un lado. Otro, también en un comentario que la verdad es que yo preferí ignorarlo porque me pareció tan bajo y de tan mal gusto que prefería no tocarlo, ¿no? Pero bueno, escuché unas reflexiones tanto de una buena amiga Indira Carpio, que le mando un beso, como también le mando un beso a Gypsy Gastelo. Y ha sido una serie de memes de muy mal gusto que han estado circulando sobre Lilian Tintori. Nosotros no podemos señalar a la oposición de misógina y de faltarle respeto a la mujer cuando hay chavistas que caen en lo mismo. Chávez era feminista, Chávez respetaba a las mujeres. Seamos como Chávez, independientemente de que esta señora sea mentirosa, manipuladora, lo que tú quieras. Pero un embarazo se respeta. No tenemos por qué estar estigmatizando a un bebé que no eligió a sus padres y no tiene la culpa. Entonces, bueno, vamos a hacer contacto ahora con Karen Arencibia, con el director de la Biblioteca Ayacucho, desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, Elsa, por el contacto informativo. Es así, nosotros nos encontramos con el señor Edgar Payne, director de la Biblioteca Ayacucho y coordinador de la Plataforma del Libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y el señor Edgar precisamente nos va a dar sobre un balance de la FILBEN 2016, todas las actividades que, o parte de las actividades de que hoy ya se están llevando a cabo aquí, señor de Alba, ¿cierto? 96.3 FM. Gracias, un fuerte saludo y abrazo a Elsa y a Alba, a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, nuestra emisora. Contento de estar en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se ha convertido en los últimos años en ese gran momento y gran escenario de la enarbolar la paz y el diálogo para tratar de revertir la vocación violenta que ha mostrado la oposición en Venezuela. Lo hicieron cuando en el 12, en marzo del 2012, cuando la partida física de nuestro comandante, pensaron que no íbamos a hacer la feria, pero alentados por la esperanza de que había mantenido siempre nuestro comandante eterno, se hizo la Feria del Libro del 2012. Luego lo intentaron también en el 14, cuando lanzaron la guarimba justo en la fecha de la feria, también fue la FILBEN espacio y escenario de paz propuesta por la revolución. Revolución Bolivariana. Y de nuevo vuelve ahora el 16, donde el cerco terrible del imperio, del capital internacional, a través de sus expresiones criollas, intenta de nuevo ponerse en contra del pueblo venezolano, y aquí está de nuevo la Filben realizándose, apostando. Ajá. Regresamos aquí, 11:48 minutos. Bueno, nada, seguimos con los problemas de comunicación. Nos escribe Deni Aljimiro Luis Galindo. Está muy bueno lo que escribió Deni. Un abrazote, Deni. Estemos claros, que haya ganado Trump es una patada en las partes nobles según se mire, pero qué divertido fue. Divertido, no tengo ninguna duda. La cara de un gentío en lo mediático, en CNN, era como decirlo, desesperantes en principio. Como queriendo ellos decirle a la gente de allá, ¡salgan, que están esperando para ganar este loco! Y cuando se estaban adjudicando los puntos por los estados ganados, la cosa se tornó tragicómico soporífera. Es que daba demasiada risa y a la vez fastidio ver la cara de Patricia Yaniot, al del Rincón y a todos los que estaban allí disimulando su rechera. Pero lo más loco, surrealista, tirado a la cabeza porque ya ni pelo, fue la reacción de los opositores o gringos de orilla. Señor, es que no tuvo precio ver lo que decían, como si Trump, en vez de republicano, fuera del PSUV. Yo decía, este tipo es un empresario, concuerda con todos los valores que defienden ellos. ¿Cómo es que dicen que Estados Unidos se irá a la M si ese gana? Y revisé un poco la campaña y ciertamente la jefa era la candidata de ellos. La Hillary. La jefa era lo que ellos deseaban. Ahora todo les cambia, no nos engañemos. Van a seguir corriendo dinero a las ONG, van a seguir la CIA y la NSA. Recuerden que no es un presidente ni el otro, es el sistema. Solo que parece que este señor sorprendió al mismo sistema con su victoria. Además, que haya ganado no significa que la xenofobia, misoginia y demás quede tapadita con tierra. Eva dice que viene una lucha racial y es lo que más preocupado me tiene en lo personal. Tal cual, o sea, no podemos justificar lo injustificable. Independientemente de que no es la jefa, independientemente de que es el menos malo, pero no podemos decir, no, bueno, pero es que él tiene razón de ser xenófobo porque es que los mexicanos, por favor. O sea, caemos en los mismos vicios de la gente que criticamos que están del lado de la oposición. Y cuando decimos eso, y lo digo porque, bueno, de verdad, yo pensaba, yo estos memes los he ignorado, yo he preferido guardar silencio para no darle relevancia, no hacerme eco de algo que es realmente vergonzoso por parte de los chavistas, pero bueno, en vista de que hay gente que ha publicado este tipo de memes en el grupo, que los voy a eliminar, quiero dejar claro algo. Aparentemente, porque yo no estoy al tanto de la chismografía farandulera, aparentemente Lilian Tintori está embarazada. Entonces empezaron a circular memes diciendo que Leopoldo López era un cachúo, que a Leopoldo López le había montado cachos, que ese niño es un bastardo, que los cachos que montó la Tintori. Unos decían eso y otros decían, porque ella es mentirosa. Ella decía, no me dejan ver a mi marido. Entonces, ¿de quién saliste preñada? El Espíritu Santo. Es lo que se pregunta la gente. Porque una de las campañas de ella en contra del gobierno de Maduro es que este gobierno era tan malo que ella no tenía derecho a visitas maritales. Entonces, ¿cómo te embarazaste? Pero bueno, independientemente de que es una mentirosa, que es una manipuladora, pero nosotros no podemos exigir que se respete a Tibisay Lucena como mujer que es, que se respete a Delcy Rodríguez, que se respete a las juezas del Tribunal Supremo de Justicia en su condición de mujer y caer en lo mismo. Y caer en la misma misoginia de la derecha cuando se trata de una mujer de derecha, independientemente de lo mal que a uno le puede caer. Y segundo, se están metiendo con algo que es muy sagrado, se están burlando de algo que es muy sagrado, que es un bebé que viene en camino. Ese bebé no eligió que esa señora sea su mamá, ni eligió que el monstruo de Ramo Verde sea su mamá. Entonces, un niño que no ha nacido y ya vamos a andarlo estigmatizando como cacho, como el hijo de una prostituta que le montó cachos al papá con otro. O sea, por favor, señores, el presidente Chávez era feminista. El presidente Chávez promovía el respeto y el amor hacia la figura de la mujer sin distingos políticos. ¿Vamos a caer nosotros en la basura de la derecha que tanto maltrata a la mujer venezolana? Esas son cosas, oye, que hay que reflexionar y hay que pensar un poquito de autocrítica. Por ahí habían hasta memes donde agarraban y burlándose de Lilian Tintori, ponían fotos de Chávez pintando unos cachos. Chávez jamás hubiera hecho eso. Eso es faltarle el respeto al comandante. Utilizarlo para eso, para denigrar a una mujer, independientemente de que no sea una santa. Entonces, oye, de verdad que vamos a procurar ser, vamos a procurar ser mejores personas. Y de verdad no estoy de acuerdo con que mensajes misóginos, homófobos, xenófobos se cuelguen en el grupo de Facebook de La Ventana. Y bueno, estos mensajes sobre la Tintori, que bueno, que ya aparentemente ya se desaparecieron, pero de aparecerse o reaparecer o encontrarlos van a ser eliminados. Porque de verdad que no es de chavistas, no es de hijos de Chávez denigrar de un niño que viene en camino. Digo yo, ¿no? Bueno, señores, ya son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, quiero agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño en los controles, que lo hizo muy bien, porque las fallas han sido de los teléfonos, no del operador, hay que dejarlo claro. Lo hizo muy bien el día de hoy, de verdad que es una persona que sí ha ganado nuestro cariño, pero rapidito, en menos de una semana ya lo queremos muchísimo. Henry Jiménez y cerrando La Ventana, Enza García, quien junto con Henry le deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y bueno, nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Gaitica, Rincón Morales. Ajá, ajá, ajá. La Ventana, atrévete a mirar más allá.